que me he quedado sin voz. Jessica, gracias por siempre hacer las tomas falsas. Joder, siempre me toca a mí, cago en la mar. Paso de las noticias y todas las secciones que vienen después. Esto es Viernes CD. Jesús, la hemos cagado. ¿Por qué? Porque no te he presentado. Fuck. 89, perdón, me he equivocado. BPA, ya, serían de los... Uy, joder. Fueron el primer y grupo... puta, no sé leer. Jessica liándose un porra, en directo. Ya terminé. Del particionado de disco y de... Bueno, yo no lo sé. ¡Corta, corta! Somos un podcast muy alegre en que la gente ríe porque nos gusta lo que hacemos. Todo natural, ¿eh? Nada de drogas ni nada de esto. Y Jesús sigue grabando. Yo me lo quiero destruir la reputación. Yo solo digo desde aquí lo siguiente. ¡Viva el software libre! ¡Abajo el open source! Ok, corto, que se nos está yendo. Bienvenidos a Beatles y Beats. Hoy en el capítulo 4 de la temporada 1 tenemos un montón de cosas. En primer lugar, como siempre, hacer una mención a noticias de estas últimas dos semanas. Luego tenemos secciones y vamos a pasar primero a las presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? Pues muy bien, en una bella tarde de domingo, poquito nublada, y aquí pues como nos han pedido que digamos qué bebida estamos bebiendo, me adelanto, lo sé, estoy bebiendo un té rojo, porque sí, lo siento, esto es té y bits. Té y bits, nos acabas de cambiar el nombre. La verdad es que ha habido mucha gente que se ha quejado de que ya no tomáis cerveza. Bueno, yo me comprometo, yo ahora no puedo porque estoy súper enfermo, pero estoy resfriado, pero me comprometo que el próximo capítulo hay una cerveza. ¿De qué nos vas a hablar, Eugenio? Pues os la hablaré de la distro que es mi disco. Os quiero hablar de Arch Linux, de la historia de Arch Linux, que es una historia bastante curiosa y bueno, es para mí un día un poquito especial porque siempre es bueno hablar de lo que uno usa. Por allí también está Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, aquí estoy también con mi infusión. También con infusión. Hostia. Bueno. ¿De qué nos vas a hablar? Pues esta vez pues toca hablar de cómo elegir distribución. Vale, también, bueno, no está. Es como, bueno, está pero no está. Está también Miguel, lo que pasa, tiene problemas de niños. No sé si luego vendrá o no vendrá, da igual. Ahí está, un saludo para él y si viene, pues bien. Está aquí el señor Jesús, también conocido como Sagur. Es el que lleva Portal Linux, el que tiene la paciencia de reunirnos aquí cada 15 días y es nuestro director. No, somos horizontales aquí, somos democráticos, es nuestro gran compañero. Asamblea Popular. Bueno, yo os hablaré hoy de Colectivo Hacker Als Apostles, que lo he mencionado un montón de veces en todos los programas, todas las secciones que he hecho, y ya llegaba hora que hablara de ellos. Es decir, que es tan extensa su historia que he tenido que dividirla en dos partes. Hoy hablaremos de la primera parte. Menos mal que de la primera y no de la segunda, ¿no? Sí, porque si no es un poco raro empezar por el final. Y bueno, luego tendremos pues las otras secciones de Bares por Mail, de Mnul y el debate, que no lo hemos mencionado, pero hoy vamos a hablar de una cosa interesante que luego os explicamos. Así que presentaciones hechas, vamos a empezar con este podcast de software libre fermentado. Esto es Beatles y Bits. Aunque de fermentado poco, más bien infusionado, pero bueno. Y cannabizado. Vaya tela. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Bueno, Y empezamos pues con las noticias. ¿Quién empieza? Pues tú mismo, por haberlo dicho. Pues empiezo. Mastodon, un nuevo servidor compatible con GNU Social. Mastodon es, para quien no sepa qué es software para servidor de red social libre y es software libre, ¿vale? Es una alternativa descentralizada a plataformas comerciales que evita el riesgo de que una única compañía pues monopolice tus comunicaciones. Podríamos decir que es como una especie de GNU Social, pero que lo han puesto bonito, más que nada. No es un cliente, pero es compatible con GNU Social y con OS Status. Yo lo he estado probando y tiene una interfaz diferente y es bastante bonita, pero no me acaba de gustar las tres barras estas que están. No sé si lo habéis visto vosotros, pero son tres barras y es como un poco raro. Me recuerda a una versión de Twitter que antes había, que era así. Tiene buena pinta. Yo, de hecho, tenía en mente hacer un rediseño a GNU Social, porque a veces, no sé, no es necesario que sea tan antiguo en cuanto a diseño web se refiere. Bueno, estás adelantando un poquito el tema del debate. A ver, entonces entiendo que es una red social distribuida propia, supongo, con su propia API y tal, pero que es compatible con la API de GNU Social. O sea, está federada además con GNU Social. Torphone, el prototipo de Tor ha sido un teléfono seguro. Hoy hemos recibido la noticia de que el desarrollador de Tor, Mike Perry, está, bueno, creando una nueva iniciativa que es Torphone, para crear un teléfono inteligente que realmente sea seguro y permita la mayor privacidad posible en la red y en nuestras comunicaciones. Está basado en CopenhagenOS, que es la única ROM de Android que soporta el boot verificado, lo cual permite que el sistema se defienda de posibles exploits que modifiquen la ROM o sustituyan código que sea sensible para el sistema operativo. El sistema operativo Tor Phone incluye la firewall Orwell, por supuesto todas las aplicaciones del proyecto Tor, ya sean el navegador, obviamente el router Tor, etc. Y lo que hace es que, bueno, básicamente el sistema operativo de este proyecto sea más que nada el Tails o el equivalente de Tails en sistemas móviles. Yo creo que es una iniciativa muy interesante porque, bueno, si es un sistema operativo que cualquiera puede flashear, pues reduce los costos que implica poder comprarse un teléfono de estos seguros cifrados a nivel militar, que existen, pero son mucho más caros incluso que un iPhone, ¿vale? Estamos hablando de teléfono de 3.000 euros mínimo. Pues con esto podemos tener seguridad a bajo precio o al cero precio, no estoy seguro si están cobrando. Y por ahora es compatible solo con el Google Nexus 6P, pero obviamente esto irá mejorando, así que pronto lo podremos instalar en, bueno, imagino que en la mayor cantidad de dispositivos Android posible. Pues hablando de Tor Phone, también se ha actualizado el Tor Browser y Tails, y bueno, hay nuevas versiones con nuevas características. Bueno, Tails, como siempre, se basa en Debian Jesse y cuenta con escritorio Genome 3.14.1 y, bueno, estrena el kernel, el Linux 4.7. Pequeño comentario que quiero hacer. Yo no sé por qué Tails no tiene la publicidad que debería tener. O sea, Tails es muy útil, no solo ya por la cuestión de la privacidad, sino que además que como distribución de rescate de ordenadores está muy bien. Mucho más estable que muchas otras cosas, tipo Knoppix u otras que están basadas en que están creadas para ese tipo de tareas. Con Tails se puede recuperar un ordenador fácilmente, muy fácilmente. Yo recupero siempre con Ubuntu. Y yo con Debian, pero bueno, Tails lo tengo en USB por cuando estoy en un equipo que no es el mío, obviamente. Ya, pero Debian, ¿cómo lo haces con Debian? Sí que tiene versión live. Ah, vale, vale, pero la live, ¿eso no es oficial? Creo que sí. Hubo una época en que no, y luego no sé qué pasó. Pues no sé decirte, pero yo tengo una versión live. Creo que se puede descargar desde la web oficial de Debian, digo. Habrá que confirmarlo. Seguimos con la siguiente noticia, que tiene que ver con Debian, pero no con Debian, sino con su primo hermano. Con Dewan, que lanza su segunda beta y la primera versión estable se acerca. Bueno, para quien no conozca Dewan, está basado en Debian, pero sin SystemD, ya que usa SystemInit. Llevan creo que como un año o así en desarrollo, y la verdad es que se han acercado, ha habido una comunidad muy amplia que se ha trabajado para esta distribución. Dicen que para principios del 2017 seguramente pues ya haya una release de basada en Jesse, y que bueno, hará que la transición para los sysadmins de distribuciones de Debian que no usan SystemD pues sea mucho más fácil, porque se podrá hacer una actualización sin ningún problema. Yo creo que hay una persona que estará muy contenta con todo esto. De hecho, creo que ya ha publicado algo en su blog, que es Linuxito, y que podríamos celebrar esto con él. De hecho, la noticia la he sacado de Linuxito. Saludos al gran Linuxito desde aquí. Un abrazo, hermana. Pues parece que pronto tendremos un smartwatch con Linux gracias al equipo de Yola. Es Yola, para mí es joya, ¿no? Pero bueno, en Vigo, tú que sabes mejor que yo pronunciar el inglés. Esto creo que es finlandés. Yola. Yola de local. Okay, me voy, Deu. Son chistes de enfermo. Sí, son chistes de enfermo. Yo diría Yola, no sé, pero joya, bueno, como sea. Esto es como la anécdota de Unamuno con Shakespeare. Bueno, entonces, ¿qué le pasa a Yola? Tendremos pronto un smartwatch con GNU Linux gracias a Yola, ¿no? O sea, eso espero que sea realidad, porque tenemos una situación muy mala con todo lo móvil, y especialmente con los llamados wearables o accesorios varios que no son móviles. Bueno, yo si llega a salir pues un smartwatch con Yola o con Joya, pues yo creo que sí. Sí me pillaría uno, pero es que la verdad, poco uso se le da a un smartwatch, ¿no? No puedes hacer nada interesante. No, se avisan desde Helsinki que se dice Yola, ¿de acuerdo? Así que ya sabemos pronunciar una palabra en finlandés. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno, y creo que la última noticia va a ser mía. No, la penúltima, luego hay otra. Está disponible la imagen de Arch correspondiente a este mes. Así que ya podéis descargarla, flashearla en una USB y fallar al instalarla. En Journal D tenemos que siempre como mini secciones al final, a partir de ahora, y lo he decidido solo yo. Llega la no noticia de la semana, que es más que nada una recomendación de lectura. Os recomiendo que os paséis por el blog de Victor Hack. Os dejaremos todos los enlaces en el blog. Donde tiene una crónica personal de una charla que dio Richard Stallman en Salamanca la semana pasada, y que, bueno, me la leí, estaba muy interesante, estaba muy bien, y bueno, es una recomendación que os hago. Sí, yo la tengo pendiente, guardada en los marcadores, porque todavía no tuve tiempo a leérmela, pero por supuesto me la leeré y me pasaré a darle mi opinión, que Víctor es un amor. Siempre hablando de Stallman. Estoy igual que Jessica, quería leerla esta tarde, y bueno, pero primero es el podcast, luego la leeremos, y yo me pasaré por el blog del gran amigo Víctor, y bueno, y un saludo también a Víctor, y estamos saludando a mucha gente hoy, y hay que saludar también a Víctor. El debate. seguimos pues con el debate. Hoy vamos a debatir, no lo hemos dicho en la intro, porque estábamos esperando a que nos confirmaran una cosa. Me ha llegado un mensaje por la cuenta de Facebook que tengo de Portal Linux, de mi blog. Una persona nos ha preguntado, una persona que tiene de usuario de Twitter, por si lo queréis seguir, arroba Velasco Silva en Twitter, que bueno, es su cuenta de Twitter, pero me ha llegado por Facebook. Me ha preguntado porque quería saber mi opinión respecto a un tema y he dicho, hostia, este tema da para debate. Entonces os lo expongo. Me dice, después de leer cientos de blogs, no he encontrado nada parecido y me gustaría saber tu opinión. ¿Qué le hace falta al software libre para que dé el salto en la cuota de usuarios? ¿Marketings? ¿Partners? Esta es la pregunta. Y entonces, es lo que vamos a debatir hoy. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Quién se moja, va? Lo expliqué 40 veces en mi blog. Lo que seréis es profesionalidad. Está muy bien el voluntarismo, pero el problema es que hay que profesionalizar. Porque lo que no podemos hacer es depender, creo yo, de gente que está trabajando en otra empresa, dedicando su tiempo a desarrollar software libre que incluso puede ser crítico. Pienso, por ejemplo, en GNU/PG o en OpenSSL. Es decir, que son... Bueno, OpenSSL ha mejorado su situación en el último año, pero son programas, que utiliza todo el mundo, incluso empresas, pero nadie está dispuesto a poner dinero para sueldos, básicamente, que es lo que importa. A eso me refiero yo con profesionalización. Ese es el primer paso. Una vez profesionalizado, creo yo, entonces puedes tomar la decisión de usar marketing o intentar una promoción más tradicional del software libre. Pero lo primero, creo yo, es pagar sueldos. Lo primero. Pues yo creo que, aparte de lo que tú dices, Eugenio, que estoy muy de acuerdo, creo que el marketing también es algo principal que falta. O sea, es como cualquier otro producto, sin un marketing detrás. Y aparte que el poco marketing que hay, yo creo que está bastante confundido acerca del software libre y tal, porque bueno, se considera como gratuito y la mayoría de gente dice que lo gratuito no es válido, no es bueno, no tiene una calidad. Ese es mi punto de vista acerca del tema del marketing. Yo soy un poco anti-marketing, he de decir. No, soy bastante anti-marketing, aunque sé que es importante. Pero yo creo que lo que más necesita el software libre en general, no solo distribuciones, sino que también todo tipo de software que sea software libre, vaya, diseñadores gráficos. Porque hoy en día, aunque no estemos de acuerdo, lo que le entra a la gente, o sea, a la gente le entra las cosas por los ojos. Si hay una cosa bonita, tiene un diseño bonito, va a hacer falta muy poco marketing, yo creo. Es, por ejemplo, cualquier cosa de Apple. Es cierto que en Apple ha habido mucho marketing, y un marketing que a mí no me gusta. Pero yo creo que hubiera triunfado igual sin ninguna campaña de marketing. Es un ordenador bonito, un sistema operativo con una interfaz bonita, fácil de usar. Yo, como usuario inexperto, pues me voy para allá, porque es lo fácil, ¿no? Cambio en tu Linux, ves una terminal y al usuario normal dice, esto me asusta, y se va. ¿No? Sí, pero es que yo cuando digo profesionalidad o profesionalización es porque quiero atacar un problema que creo que es previo. O sea, estoy totalmente de acuerdo que faltan diseñadores gráficos y también personas que se dediquen al contenido. Es lo que pasa con los juegos libres. Un juego libre necesita, por todas las razones del mundo, que tenga una buena trama, unos buenos gráficos, etcétera. Es decir, por ejemplo, los juegos se ven mucho, necesitas buen contenido. Y luego también, para programas necesitas buen diseño. Y si hiciéramos hardware libre, el hardware libre también tendría que ser atractivo visualmente. Eso es así porque los tiempos son así, ¿vale? Ahora, claro, un diseñador gráfico necesita herramientas, necesita tiempo, y eso es dinero, sueldo, al fin y al cabo. Lo mismo los programadores, no es lo mismo programar en tu tiempo libre que con un sueldo que te da una estabilidad y sabes que te vas a dedicar solo a eso. Yo creo que por eso digo yo la profesionalización, porque con la profesionalización abres puertas a lo que estáis diciendo vosotros. El marketing es difícil, no puedes promocionar un proyecto en tu tiempo libre en redes sociales, eso no sirve, tienes que tener a alguien pagado, creo yo, que esté creando campañas en favor de, no sé, digamos LibreOffice, usar un poquito de dinero para, no digo una valla publicitaria, porque eso es del pasado, pero crear anuncios, lo que sea, eso yo creo que es importante. Bueno, luego hay una cara B, que es que la comunidad tiene que cambiar de mentalidad, porque también es cierto que la mentalidad mayoritaria, creo yo, es anti-marketing, pero no como la tuya, Jesús, que eres anti-marketing, pero entiende la necesidad, sino que también hay un rechazo en mucha gente a entrar en cuestiones de marketing. Y eso es malo. Bueno, respecto al diseño, claro que estoy de acuerdo que Apple es bonito, pero Windows no. Y desgraciadamente en el escritorio lo que triunfa es Windows. Es imposible decir que Windows es más bonito que cualquier escritorio New Linux, porque son todos... Ya ves KDE o Genome, que son X-Face también, son escritorios bonitos. No sé, y bueno, respecto al marketing, yo tampoco estoy de acuerdo porque odio la publicidad y todo esto, pero sí respeto lo que es una publicidad necesaria, porque claro que es necesario darse una pequeña publicidad, pero no llegar a prostituirse, como yo suelo decir. Windows es bonito, o sea, Windows 10 es bonito, o sea, es bonito, a ver, tiene un diseño que es el Metro este, que está bastante bien y que a la gente le entra, pero es que, a ver, Windows 10 no es la primera versión de Windows. Windows lleva mucho tiempo y creo que Windows XP en ese tiempo, en el tiempo que salió XP, pues es bonito, la interfaz es bonita. Ahora te ponen Windows XP y dices, esto es más feo que pegar a un padre. Bueno, era lo que se llevaba en ese tiempo. Mira las distribuciones de GNU Linux en el tiempo de XP y compara. Es que además hay una cuestión histórica. Windows comienza a usarse en un momento muy concreto en que el diseño no era tan importante. Y estoy hablando de, o sea, el subidón de Windows es con Windows 3.11 y 95. Entonces, más feo que 3.11, imposible. Más feo que Windows 95, imposible. Pero en ese momento la gente no estaba por eso. El subidón. La tendencia a la alza. ¿Quieres eso? Pues ya, ahí está. Entonces, claro, el problema es que ha evolucionado mucho todo. Y también si comparamos las primeras versiones de OS X, también, o sea, son feas hoy en día. Ha cambiado mucho Apple también. Han cambiado los tiempos, han cambiado la mentalidad y ahora lo que pega, por decirlo de una manera, es el diseño. Pensad en GNOME. GNOME es todo diseño, salvo Adwaita. La idea es tener algo bonito en términos de diseño. Otra cosa que lo consigan o no, ¿vale? Y también es cierto que los gustos personales pueden variar mucho. Pero el objetivo hoy en día es intentar captar gente a través del diseño, a través de los ojos. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Y que también que sea funcional, que lo puedas hacer todo a golpes de clic. Pues mira, estoy de acuerdo en ese sentido. Yo no puedo opinar de antes porque no conozco... O sea, yo empecé con Windows XP y ya existía el 7. O sea, pero que vamos a ver, no puedo opinar en esa fecha. Pero hablando de los tiempos de hoy, para mí Windows 10 es horrible. Daña la vista. Y Windows 8 ya ni te cuento. O sea, para mí, que tengo problemas de vista, tantos colores y tantos movimientos y tantas ventanas por ahí perdidas, a mí me parece, vamos, horrible. Y respecto a golpe de clic, yo tengo varias personas que usan ahora New Linux gracias a que yo se lo instalé y no utilizan la terminal para nada. Van todo a golpe de clic. Sí, sí, sí. A ver, son cosas diferentes. Mi madre también usa GNU Linux y tiene 60 años y no tiene que usar la terminal nunca. ¿Pero por qué? Porque yo se lo he dejado perfecto y para que no tenga ningún problema. Y que pueda utilizar pues las cuatro aplicaciones que usa siempre, ¿vale? Si tú instalas un Ubuntu de cero, van a tener cosas que hacer con la terminal, sí o sí. De eso me quejo. Vale, pero no nos centremos solo en las distribuciones. También pensemos en proyectos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué Firefox tuvo su momento? Firefox hubo un momento que tenía una cuota de mercado importante. ¿Por qué? Porque hicieron buena publicidad. Lo hicieron bien. Además de que era mejor técnicamente, machacaron mucho y con blogs, con gente que pagaron a gente que revisara el navegador, todo eso está bien, yo eso no lo veo mal. Y también competían con Internet Explorer, pero... Sí, y competían en desventaja, porque Internet Explorer tenía una API acelerada que permitía que fuera más rápido, entonces Firefox tenía que ir más rápido que Internet Explorer en desventaja técnica. Había toda una serie de cosas muy interesantes y venían de donde venían, con pocos medios y de las cenizas de Netscape. Pero digamos que no solo es GNU Linux, también es todo el software libre. Es decir, en general, también los pequeños proyectos, cosas más técnicas, cosas más invisibles que necesitan también, creo yo, un poco más de publicidad. Obviamente, segmentada. O sea, por ejemplo, yo no digo que en la calle tenga que haber publicidad de Image Magic, por ejemplo. No. Pero sí en los medios técnicos, por ejemplo, que de gente que se dedica a imágenes o cosas que tengan que ver con formatos de imágenes, pues que Image Magic abandone el maldito icono del mago ese que está todo pixelado y que use un icono que sea un poco más atractivo y una interfaz un poco más atractiva. Eso es lo que tiene que hacer. El problema que tengo yo es ese, que estamos. Al final es el problema de que es una comunidad, creo yo, la de software libre, que un poco nos vemos mucho, estamos siempre mirándonos un poco el ombligo, intentando crear código de calidad, lo cual está muy bien, pero luego nos cuesta salir de dentro. Es decir, nos cuesta la comunicación con el resto del mundo y atraer gente nueva. Nos cuesta muchísimo. Y entonces siempre estamos tirando el voluntariado, de cierta manera. Entonces, con eso se llega, pero no se llega a tener una posición dominante que permita decir, oye, la forma correcta de hacer software es esta, no el software privado, creo yo. Sí, está claro que el diseño es importante y principal. De hecho, ahora que ando usando el Microsoft Office, yo que estaba de LibreOffice, ahora abro LibreOffice y digo, madre mía, qué cosa más fea. Pero yo, personalmente, sigo usando LibreOffice, pero por ética. Pero sinceramente reconozco que el diseño de Microsoft Office es brutal y vamos, tiene unas herramientas tremendas. Pero es que el buen diseño facilita la funcionalidad. Esto es una cosa que descubrieron en los años 30 los de la Bauhaus y es cierto. Es decir, pensad por ejemplo en la cafetera italiana. ¿Vale? La cafetera italiana es un mecanismo muy interesante que juega con la diferencia de presión entre la parte de abajo y la parte de arriba, pero es sencillísimo de usar y te hace un buen café. Es decir, ¿quién no sabe usar una cafetera italiana? Pues yo creo que todo el mundo lo sabe hacer y es una pequeña maravilla del diseño. Por eso tiene tanto éxito, por ejemplo, el iPhone, aunque sea carísimo. La interfaz es muy sencilla. OS X también, te tardas poco en acostumbrar. Windows tiene toda una inercia que cuando intentaron cambiarlo hubo rebote con el Metro y tal, pero el Metro no es una interfaz mala. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta. Quizá para gente como nosotros sea poco productiva. ¿Cuál es el problema que tuvo Android durante mucho tiempo? Que las distintas empresas de móviles intentaban solventar a su manera. La interfaz de Android hasta Android 4 era una porquería. Y entonces, así es como surgieron el TouchWiz y todas las porquerías esas que capaban los móviles y que los hacían un desastre. No fue hasta Android 4.2 o 4 y pico que empezaba a ponerse en serio con el diseño y fue cuando Android empezó a tener más éxito. Pero no porque fuera bonito, simplemente. Aunque a mí, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esto? El diseño Hollow, el Hollow de Android 4 me parecía precioso, el oscuro con líneas azules. No solo era bonito, sino que además era funcional, o al menos más funcional que las antiguas versiones de Android. Y ahora es mucho más funcional también. Entonces se trata de eso. Creo que el buen diseño es funcional siempre. Un buen diseño da una buena función. Eso está clarísimo. Y también creo que tenemos que... Lo que tiene que hacer el software libre es eliminar conceptos. Por ejemplo, cifrar correo. Yo he intentado explicar a la gente que no tiene ni idea cómo hay que cifrar correo. Es una auténtica locura. Porque primero no entienden bien el concepto de las llaves. Luego tienen que hacer paripés para crear las dos llaves. Y luego tienen que configurar un software. Este tipo de cosas hace que la gente pues se lo mire de lejos y diga, buf, no me interesa. Si cogemos estas tres ideas... Y no es necesario, no es necesario no contárselo al usuario. No sé si me he expresado bien. O sea, es importante explicárselo, pero no es importante que el usuario lo conozca o sepa que tiene claves. Yo creo que este tipo de cosas tienen que ir un poco por debajo. Tenerlo presente, pero por debajo. O sea, el usuario no se debería de crear unas claves. Se deberían de generar automáticamente, se debería de configurar automáticamente y que fuera todo más funcional. Que él supiera que tiene una clave y que es importante. Pero ya está. Claro, es que... O porque lo que quiere hacer el usuario simplemente es enviar un correo. Enviar un correo, vale. ¿Qué es lo que pasa con ese correo? Me da igual. La idea que tienes tú puede tener algunos problemas de implementación, pero bueno, pero la idea es buena. Es decir, y así como decimos, no sé, el correo, podemos decir, por ejemplo, las actualizaciones del sistema. Es decir, hay algunas actualizaciones que quizás el usuario no tendría por qué saber que se están haciendo. Y de hecho, Android funciona un poco así. Cuando Play Services se actualiza, tú no te enteras, por ejemplo. No te sale un mensaje diciendo, actualiza Play Services para tener acceso a la nueva API de no sé qué. No, o sea, ¿a qué le importa eso? A ti y a mí no puede importar, pero hay ciertas cosas que quizás tendrían que ser más silenciosas, ser automáticas, siempre y cuando sean para, bueno, en distribuciones pensadas para este tipo de usuario, ¿no? O sea, no en un, no sé, no en un Debian para servidores, ¿se entiende, no? O sea, sería segmentar mejor. Y entonces, con un buen diseño, porque el diseño es marketing también, y marketing también añadido, y explicando las cosas, pero pensando en tu público. Al final es eso, es conversar, es un diálogo. Tienes un público, tienes que saber cómo llegar. No puedes hablar de la misma manera a un público de ingenieros que a gente que lo que quiere es un sistema que le sirva para enviar un correo. No es lo mismo. Y no te han silenciado, ¿eh? O sea, a mí no me ha gustado esto de que ni te avise. Yo creo que estaría bien avisar. En plan, se va a actualizar esto. Es importante, actualízalo. Ya está. Porque, o sea, actualizaciones de seguridad yo creo que tendría que ser automática. Vale, sí, estoy de acuerdo. Es decir, se ha actualizado esto. No sé, o sea, al final el objetivo es ese. Es saber con quién estás hablando, por decir de una manera. Y saber dirigirte a ese público. Nosotros no lo sabemos hacer. Cuando digo nosotros, es la comunidad. Hay un gran problema de comunicación. Y luego hay un problema interno, que es cuando se intenta hacer algo así, y a veces quizá hemos pecado incluso nosotros en el podcast, y hay que hacer autocrítica, nos un poco ridiculizamos los intentos. Véase Ubuntu, es decir, ¿cuánta gente dice, no, Ubuntu no, que es para novatos? Y no sé qué, pero es que Ubuntu es una maravilla. O al menos el objetivo que tienen es una maravilla. Otra cosa que les funcione, que todavía no sea perfecto, que quizá haga falta más camino, pero yo apoyo una idea como Ubuntu. A mí me parece muy bien. Sí, de hecho Ubuntu es el ejemplo perfecto para el tema de que estamos tratando, que es el marketing. También tiene partners Ubuntu. Y si no recuerdo mal, no sé para qué versión de Ubuntu era, pero se hizo publicidad en el metro de Berlín. Hubo un anuncio de Ubuntu. No, pero a ver, trata de eso, de dar a conocer, pero para dar a conocer tienes que hablar, tienes que usar el mismo lenguaje. Pero yo, o sea, por ejemplo, poner una valla publicitaria en el metro de Berlín, has dicho Berlín, ¿no? Sí, sí, era el metro, era una tele, creo, eran los típicos anuncios de vídeo. Puede ser poca pasta, pero necesitas la pasta, es decir, y por eso digo yo, siempre insisto en la profesionalización, o sea, el todo gratis no funciona tampoco, o sea, y más allá de los berrinches de Elementary y todas las cosas que han pasado en los últimos 2 años, es importante entender eso, es importante que saber que, bueno, que hay cosas que cuestan dinero para poder moverlas, y tampoco se trata de aquí de montar el negocio millonario al año, simplemente es, pues, profesionalizar para que la cosa avance, y avance para mejor, porque si no lo que va a pasar, creo yo, si es que no está pasando ya, es que vamos a toparnos con un límite de recursos y no vamos a avanzar. Pero también se puede hacer marketing, igual que tú puedes hacer una donación, ¿no puedes hacer también una donación en marketing? Es decir, si por ejemplo, en un mundo ideal donde los gobiernos tuvieran, o sea, se implicaran por el software libre, aquí la mitad del marketing ya estaría hecho. Porque podría, o sea, en vez de hacer el típico evento patrocinado por el ayuntamiento de no sé quién sobre las nuevas tecnologías y que fuera Windows, pues podría ir una empresa de software libre. O sea, puede ser un evento libre de software libre. Eso ya también es marketing. Sí, pero necesitas a, ¿no?, alguien que te haga el contacto, alguien que te ponga la mesa de sonido, alguien que te tienes que pagar la sala. No es, o sea, siempre se pueden reducir costos, ¿de acuerdo? Pero llega un momento en que hay que hacer el paso, creo yo, ¿eh? Que hay que hacer el paso de gastar algo. Y no solo eso, y creo que además es necesario que tenga gente dedicada a eso, o sea, dedicada al software libre o a la promoción del software libre, porque si no estamos simplemente con trabajo, con horas que son de tiempo libre, entonces nadie está dedicándose a ello, la vida es complicada, uno tiene familia, uno tiene problemas, lo que sea, tiene trabajo, y claro, entonces no puedes contar nunca con nadie al 100%, siempre estás un poco con el problema de, bueno, ¿y qué pasa si a este hombre le sale X y tiene que irse a no sé dónde porque le pagan no sé qué en el trabajo? ¿Entiendes? Estamos siempre así. Podría hablar largo y tendido de cosas que han pasado, por ejemplo, en Arch con algunos desarrolladores que han desaparecido por falta de tiempo. Y claro, han dejado tirados paquetes. O sea, sé que nos estamos yendo del tema, pero quiero volver a la cuestión de la profesionalización. Es decir, si profesionalizas, si permites, especialmente las grandes distribuciones, que lo hace Red Hat, la única, de las grandes. OpenSUSE no me acuerdo. Sería muy, muy interesante que, por ejemplo, en Debian haya un pequeño equipo pagado para distintas cosas. Y luego también tener la comunidad y gente que sea voluntaria, etcétera. No es incompatible, pero tener gente dedicada, porque entonces eres más libre, de hecho. Tienes más maniobra, tienes más posibilidades de hacer las cosas exclusivamente. O sea, tener tu cabeza solo dedicada a ese proyecto libre. Y entonces puedes tener gente dedicada al marketing, la publicidad del proyecto libre, que puede ser una distribución o puede ser otra cosa. Puede ser Diáspora, por ejemplo. Diáspora es una red social que necesita urgentemente publicidad. Publicidad de Diáspora, no en Diáspora, ¿se entiende? ¿Vale? Pero estamos en lo mismo. Exacto. Se necesita dinero para pagar a esa gente. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero? Ahí está el problema, que se confunde el software libre con gratuito. Y eso de que está todo disponible gratuitamente, no, lo que hay que hacer es cada vez que se descargue un programa, cada vez que se descargue una distribución, cada vez que se descargue algo que sea software libre, donar, aunque sea un poco, aunque sean 3 pavos, pero algo. Tú no te puedes pagar una licencia a lo mejor como la de Photoshop, pero sí puedes donar 5 pavos a Gimp. No sé, eso creo que sería el principio de todo. No hablemos de Photoshop, hablemos de Blender. Blender es un programa que yo creo que tendría que costar 200 euros. Y no puede ser gratuito, no debería ser gratuito. Blender tendría que ser pagado. Porque Blender, para que Blender funcione y avance, necesita dinero. Porque ahí necesitas mainframes importantes para hacer los cálculos, para poder hacer los modelos de tridimensionales, para probar el programa que estás sacando y para que sea algo útil que, por ejemplo, use la industria cinematográfica. Si no tienes ese dinero, no tienes algún plan de negocio, al final será siempre el programa que utilizan los amateurs. Y no. O sea, está muy bien, eso no está mal, pero, hombre, un pequeño plan de negocio para que las cosas funcionen mejor, porque el dinero no está reñido con la ética en esto. Eso es lo grandioso del GPL. Vale, entonces, ¿por qué otras empresas más multinacionales están consiguiendo dinero con un plan de negocio de código abierto, de software libre, y no las empresas que se encargan de un software específico como Blender o como Gimp? ¿Qué hacemos mal? O sea, ¿qué hacen mal y qué hacen bien las multinacionales? ¿Pero qué empresa, por ejemplo? ¿Quién lo está haciendo bien con el modelo? Iba a decir Windows para hacer la coña, pero, por ejemplo, Google está cogiendo Linux, que es GPL, y está sacando dinero de eso, ¿o no? Claro, pero saca dinero con la publicidad. O sea, Google es una empresa de publicidad, es una agencia de publicidad enorme. Entonces, su modelo de negocio es otro. O sea, saca dinero con Android, pero yo creo que no es su fuente principal de ingresos. Yo no he visto mucha publicidad de Android, ¿eh? No, pero es que lo que hacen es venderle Android a los fabricantes. El plan de negocio de Google es la publicidad en el buscador. Sí, ya, pero quiero decir, ya, he dicho Google por decir una empresa, pero Google también está sacando dinero por vender móviles con Android. Y es por lo que has dicho, porque vende su software a las empresas, a los desarrolladores. ¿Por qué no puede hacer eso Blender? Venderles a producciones que hacen diseño, o sea, hacen películas de gráficas, venderles el software este. Pues, ¿por qué no quieren? Pues a lo mejor nos estamos quejando de algo que no estamos haciendo, ¿no? Yo creo que porque no quieren, porque podrían hacerlo. Porque, por ejemplo, Blender, incluso Gimp o Inkscape, podrían tener una versión comunitaria y una versión empresarial perfectamente y vender la versión profesional. Claro, claro. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Es que al final eso también es marketing, porque estás segmentando el público. Tienes una cosa para un público y otra cosa para otro. Porque, a ver, si nosotros que hacemos pequeñas virguerías con el GIMP para salir del paso porque necesitamos editar una imagen, no vamos a necesitar ciertas funciones. Eso es evidente. Pero también, por ejemplo, el plan de negocio de Red Hat no es malo. El plan de, bueno, nosotros no vendemos realmente el software, sino que lo que te vendemos es el soporte. Eso también es un modelo que funciona y lo han hecho y lo están haciendo y es una de las empresas mejor valoradas del Nasdaq. Pero hay un problema aquí de, ¿cómo lo digo? Yo creo que hay un problema aquí de que la comunidad nació, por razones obvias, con una mentalidad ingenieril y nos está costando salir de esa mentalidad que es necesaria y no se tiene que perder, pero claro, hay que complementarla con una mentalidad también más comunicativa, que no sea simplemente, bueno, vamos a hacer algo técnicamente perfecto. La duda que tengo es, si tú, por ejemplo, estás vendiendo un software, por ejemplo, estás vendiendo Blender a empresas, y claro, ese software que tú vendes es software libre, ¿cómo haces que la empresa pague? Quiero decir, a la empresa que tú le vendes dices, tengo este software, vale tantos euros. Entonces la empresa dice, pero esto es software libre, debería tener acceso al código. Pues sí, tiene acceso al código. Tú piensas en Red Hat. Red Hat Enterprise Linux, tú no lo puedes descargar si no lo pagas. Es así, o sea, tú tienes que pagar la licencia y yo recibo. Te puedes descargar la ISO de Red Hat. Gratis no. Sí. Desde Red Hat no. Desde Red Hat sí. Otra cosa es activar los repositorios. Ahí sí que tienes que pagar la licencia. Bueno, pues lo mismo entonces. No, lo mismo. Una distribución Linux es sus repositorios. Si los repositorios es inútil. No, pero tú te puedes descargar una base de Red Hat. Luego, el software que viene con Red Hat, ahí lo tienes que pagar la licencia esa. Bueno, o sea, hay distintos modelos. Pero la cosa es, también te puedes bajar CentOS también, pero el modelo, a ver, o sea, tú imagínate, tú creas un programa que es útil para cierto tipo de empresas. Por ejemplo, un programa de contabilidad o incluso un programa que te calcula las retenciones de Hacienda o alguna cosa de esta. Tú puedes crear tu software que sea libre y no ponerlo en la red y decir, no, yo lo vendo puerta a puerta. Es una forma de hacerlo. No lo pones en internet ni nada. O sea, primero contacta al cliente o contacto yo con el cliente y luego cuando ya me ha pagado se lo doy. Y luego que haga con... Pero de ese modo no estás incumpliendo la GPL. ¿Por qué no? Si tú me estás vendiendo un producto y yo sé que es GPL, no te puedo decir, pues déjame ver el código. No, debería tener acceso. No. La GPL se aplica en el momento que la persona recibe el código, el programa. O sea, si yo, por ejemplo, te vendo a ti un programa GPL, te lo vendo, ¿vale? Tú me pagas y te doy la copia. En el momento que te he dado la copia, tienes derecho a ver el código. Vale. Entonces sí, tienes razón. Entonces sí, te lo daré. Te lo tengo que dar. Entonces, si no te lo doy, estoy incumpliendo la GPL. Pero antes no. Vale. Entonces... Fue una de las cosas que clarificaron la GPL 3. La GPL 3 dice claramente que es cuando se recibe, que se adquieren los derechos derivados de la GPL. Vale. Entonces ya está. Duda resuelta. Pues eso, no sé, si queréis entrar a hacer un resumen y acabamos ya. Pues que tenemos que ser serios, creo yo, dejar un poco, no totalmente, pero dejar un poquito el amateurismo o el amateurismo exclusivo y intentar tomarnos más en serio esto y que sea más profesional. Que está muy bien que todo sea con la ingenuidad del amateur, pero si queremos que esto avance, tenemos que dedicarnos plenamente a ello. Sí, eso, y invertir un poco en desarrollo y lo que decís, en diseño, ¿no? Y supongo que también en marketing. Y olvidarnos un poco de que el software libre es gratis. O sea, siempre intentar donar, porque hay que darse cuenta que detrás de todos esos trabajos hay gente detrás que está invirtiendo su tiempo y sus conocimientos. Pues bueno, yo creo que ya se ha dicho todo, pero básicamente yo estoy con que haya más desarrolladores gráficos, que se venda más que software, se venda una especie de producto y que entre por los ojos a los usuarios, que sea mucho más funcional y que las empresas actuales que hay lo den aún más, que ya lo están dando, pero que lo den aún más por el software libre. Haría la propuesta de que todas las empresas que conocemos grandes que son de software libre se unieran para hacer algo conjunto. Pero bueno, eso ya son otras historias. En el AR de la historia. Hoy en el AR de la historia os quiero hablar de una distribución que en español llamamos Arch, aunque en inglés se supone que es Arch Linux. Arch o Arch, como queráis, es una de esas distribuciones que algunos consideran una bestia negra junto con Gentoo, Slackware y otras, pero realmente no lo es tanto. Tiene muy mala fama, por ejemplo, su supuesta dificultad a la hora de ser instalada, pero realmente no es tan difícil de instalar, sino que la dificultad en Arch o Arch o Arch radica realmente en mantenerla en el día a día, en el uso constante. Pero tampoco es tan difícil, es decir, realmente su dificultad estriba en ciertos momentos en que uno tiene que tomar ciertas decisiones con información y con calma. Pero en el día a día se puede utilizar sin muchos problemas. Y hoy os quiero hablar de esta distribución porque es mi distribución principal, es la distribución en la que yo trabajo, es la distribución con la que más he aprendido posiblemente y la que más me gusta, además porque creo que su comunidad, como ya os explicaré, es una comunidad muy muy sana y muy interesante. Arch, vamos a decirlo en español, Arch, nace el año 2002 de la mano de un desarrollador canadiense llamado Jude Binet, que era usuario de una distribución que sigue existiendo, que se llama Crux. Crux buscaba pues ser una distribución simple, pero simple en el sentido de código, no para el usuario, es decir, que tuviera una arquitectura sencilla. Eso suele implicar que sea difícil para el usuario. Y que es la primera distribución de Linux que utiliza un sistema empaquetado similar al sistema de ports de BSD. Es la primera. El sistema de ports no hay que confundirlo con cómo lo hace Gentoo. El sistema de ports es que se utiliza una especie de receta para crear, esa receta es un script, se utiliza una especie de receta para crear el paquete y luego ese paquete se puede tener en un repositorio, instalarlo directamente de forma binaria o compilarlo directamente en el sistema local para crear ese paquete y luego ese paquete instalarlo. En Gentoo entiendo yo que no es exactamente eso, sino que no hay ese paso binario, pero en el sistema de ports existe. Es básicamente establecer mediante un script cómo crear el paquete desde upstream, además. Es decir, el código fuente que se utiliza es el código de upstream directamente, el proyecto directamente, no código manipulado por la distribución. Arch nace porque Jude Binet consideraba en su momento que la calidad y especialmente el ritmo de mantenimiento de los paquetes de Crux era malo. Se ve que estaba en crisis esa distribución, que como ya he dicho sigue existiendo. Y entonces crea Arch como una forma de, bueno, vamos a hacer lo mismo que hace Crux, pero vamos a hacerlo bien, con una comunidad más organizada y haciendo las cosas bien y manteniendo lo que se conoce como la vía de Arch, the Arch Way, que es la filosofía Arch, que básicamente es, el código debe ser correcto, debe venir siempre de upstream, debe estar actualizado, la distribución debe ser elegante tecnológicamente, es decir, simple, con subsistemas entendibles y sencillos. Debe estar centrada en la libertad de elección del usuario, es decir, el usuario debe poder elegir lo que le da la gana sin que haya nada que condicione esa elección, como puede pasar, por ejemplo, en Ubuntu, que si uno utiliza el Ubuntu estándar, instalar KDE puede ser complicado porque ese KDE no está tan mantenido como Unity, por ejemplo. Y entonces, y utiliza un poco los modelos filosóficos de Slackware, de BSD y también de Crux. Esta era la idea. Arch empieza a tomar fuerza a partir del año 2005, entre el 2005 y el 2008, que dentro de la comunidad de la distribución es lo que llamamos la Edad Media. Y bueno, que es el momento en que bueno ya se empieza a fijar mejor cómo funciona Pacman, cómo funciona LPM, cómo funcionan los foros, cómo funciona el sistema de reporte de informe de fallos, etc. A partir de 2008, que es lo que se llama la Edad Moderna en Arch, el crecimiento se transforma, o el crecimiento pasa a ser exponencial. Y es posible, esto ya es conjetura mía, que esto ocurriera porque a partir del 2008, como sabéis, ya se populariza mucho más el sistema, bueno, los sistemas operativos tipo Linux, gracias a esfuerzos importantísimos como por ejemplo los de Ubuntu y otras distribuciones también. Y entonces esto lleva a que Arch fuera una especie de refugio para quienes buscaban pues ese espíritu más de los inicios, ¿no? Pero con la ventaja de paquetes binarios, no estar compilando constantemente. Luego se crea AUR, el repositorio de usuarios de Arch, que no es oficial, que ya es un sistema más similar al Emerge de Gentoo, donde tenemos simplemente el paquete, o sea, la forma en que tenemos que crear el paquete, y bueno, nosotros creamos el paquete localmente y cualquiera puede contribuir un script de AUR para cualquier cosa que se le ocurra. Y a partir del año 2011, Arch es cuando ya empieza a engendrar distribuciones derivadas, por ejemplo Antergos, Manjaro del año 2013, etc. Y que, bueno, estas distribuciones lo que hacen es intentar acercar la gran calidad que tiene Arch y que nadie discute al usuario novato. Es como una especie de ida y vuelta, ¿no? Arch intenta escapar un poco del usuario novato, pero claro, eso ha producido que otras distribuciones derivadas de él o de ella intenten acercar nuevamente lo que se está creando en la comunidad de Arch para los usuarios novatos. Esto es muy interesante porque yo creo que la comunidad de Arch es posiblemente la comunidad más viva, una de las más vivas posiblemente, y que mejor refleja los valores del software libre. Es una distribución con una comunidad muy técnica, que no está para tonterías, simplemente se discute lo técnico. Incluso cuando hubo esa gran discusión sobre System D, fue una discusión técnica. Y claro, el estar tan enfrentada constantemente a los cambios rápidos que se producen a veces en upstream, pues claro, Arch ha estado en muchas ocasiones considerada como la mejor distribución para probar cosas nuevas, para informar de fallos en proyectos y para, bueno, para ver un poco por dónde van las cosas. Y la wiki de Arch, que es donde se condensa todo el conocimiento de la comunidad de Arch, es una fuente de conocimiento inestimable, es de un valor inestimable para toda la comunidad de sistemas libres. Cualquiera que tenga cualquier distribución Linux o incluso BSD en algunos casos puede consultar la wiki de Arch y encontrar una solución. Es muy, muy extraño el caso en que no se pueda hacer. Es un repositorio de conocimiento que hay que cuidar y que hay que usar mucho y apoyar porque es información muy neutra justamente porque el código que usa Arch es código sin modificar. Es curioso porque algunos llaman a Arch simplemente un núcleo Linux con un gestor de paquetes. Es una frase que se suele escuchar mucho. Pero aunque técnicamente lo parece, realmente no lo es. Una imagen oficial de Arch trae un poquito del userland de GNU, systemd, un núcleo Linux y Pacman. Pero realmente lo que hace de Arch no es ese minimalismo, sino que yo creo que es la comunidad. Esa comunidad tan ansiosa por probar cosas nuevas, de romper las cosas, de probar la nueva interfaz binaria de aplicaciones de C++, cosas de estas, ¿no? O sea, vamos siempre un poco a la vanguardia de todo. Eso nos produce riesgos, pero no pasa nada. Nosotros nos gustan estas cosas. Y claro, esta filosofía, que al final es la reivindicación del hazlo tú mismo, ¿no? El do it yourself, pues al final lo que hace es reflejar lo más sano de la cultura hacker. Y eso es lo bonito de una distribución como Arch, como también hay otras, como Gentoo, como Fantoo, como Slackware y como otras. Y por ello creo yo que es importante conocer su historia y conocerla un poco, aunque no se use, es conocerla. Linux Manía, un lugar donde aprender. Bueno, pues como ya sabemos, configurar la BIOS, preparar una memoria USB de arranque, particionar el disco duro y qué tipo de sistemas de archivos utiliza GNU Linux, ahora toca elegir la distribución adecuada para que la migración sea lo menos traumática posible. Yo, por supuesto, recomiendo usar Debian, pero soy realista y sé que para un usuario que recién llega al universo no es tarea fácil instalar y configurar correctamente esta distro de primeras. Al igual que Debian, Arch, Slackware, OpenSUSE o Gentoo no son recomendables para empezar porque la experiencia puede ser bastante desastrosa y frustrante. Son sistemas muy conocidos, buenos y robustos, pero también se necesita de unos conocimientos más avanzados para manejarlos. De todas formas, hay mucho donde elegir para empezar. Lo primero que hay que tener en cuenta son las características de nuestro equipo. Procesador, memoria RAM, tarjeta gráfica, tarjeta de red y de Wi-Fi. Eso es fácil de comprobar en Windows con programas como Everest o AIDA 32 o 64. Después buscar un listado de distribuciones. Podemos encontrarlas para diferentes arquitecturas, con diferentes periodos de soporte, con distintos entornos de escritorio o gestores de ventanas, para distintas necesidades. Si nuestra máquina cuenta con pocos recursos, hay distribuciones que están dedicadas a ellas, como puede ser Ubuntu, Linux Mint, Sparky Linux, Puppy Linux o Zerlin OS. Pero mi preferida es Antix Linux, Si tenemos una máquina con 4 GB o más, no vamos a tener problemas en tema de recursos y posiblemente tampoco de distribución. Por ejemplo, una de las que no suele dar problemas a la hora de instalar y es bastante fácil de manejar es Ubuntu. Pero la verdad que el entorno que usa es un poco feo, bajo mi punto de vista. Así que mejor Ubuntu o Kubuntu, que va con entorno KDE y es muy molón. Elementary OS también es una buena distro, pero para mi gusto la última versión deja mucho que desear en el tema aspecto. Manjaro es simple de instalar y manejar y se puede encontrar en diferentes sabores también. Los sabores o entornos de escritorio típicos son Genome, X-Face y KDE, pero para equipos con bajos recursos hay otros como Cinnamon, Mate o LXDE. Hay distribuciones orientadas a usuarios recién llegados de Windows, imitando su aspecto e incluyendo programas como Wine y Play on Linux para poder ejecutar software de Microsoft. Thorin OS tiene un parecido a Windows 7, Q4 OS va todavía más atrás y puede sustituir a Windows 95 o 98, y RoboLinux ya ejecuta software nativo para Windows sin necesidad de Wine. Como veis, las posibilidades son infinitas y siempre se encuentra la distro adecuada para nuestra máquina y necesidades. Solo hay que invertir un poco de tiempo para buscarla y probarla. El tema de la ética también es un punto que hay que tener en cuenta. Si se migra por filosofía, siempre se puede intentar instalar una distro totalmente libre, como puede ser Triskel o Parábola. La lista la podemos encontrar en new.org, aunque por desgracia no suele quedar otro remedio que utilizar alguna que no es del todo libre, debido a los componentes del hardware, ya que a sus proveedores todavía les cuesta liberar código o hacer un driver para New Linux. Por lo que es recomendable siempre descargar la ISO desde sus páginas oficiales. Cada distro tiene la suya y en ella podemos encontrar los requisitos mínimos para que su funcionamiento sea correcto. Para una instalación y configuración correcta, lo suyo es informarse bien, leer todas las guías posibles y, a poder ser, probar hacerlo antes en una máquina virtual, ya que así, si el proceso no funciona, no pasa nada, se borra y se vuelve a empezar. Y por supuesto, hay muchos foros, muchos blogs, muchas comunidades que siempre están a disposición para ayudar a todo aquel que lo necesite. Y nada más, en el próximo episodio, pues, otro tema. El boletín hacktivista. Hemos mencionado muchas veces el nombre del grupo hacker que hoy vamos a hacer un repaso de su historia. Estoy hablando de los apóstoles. Los apóstoles. Como que su trayectoria es bastante larga, vamos a hacer hoy una primera parte y el siguiente podcast haremos la segunda parte. Apóstoles es el nombre que recibe el grupo hacker de Barcelona, Lleida, Zaragoza, Alacant y Tenerife. Nació en 1989 y su época de mayor actividad se dio entre 1989 y 1991. Tenía 6 miembros: el maestro, Petabax, The Freaker, The Page Mode, Sir Lancelot y Ender Begins. Aunque entre ellos se apodaban como el primero, el segundo, el tercero, según el orden de entrada del grupo. Se formó en un chat de la red francesa Minitel, llamado QSB. QSB era un chat gay, y la primera pregunta que te hacían al entrar era: ¿eres hacker o gay? QSB era el centro de reunión de los hackers europeos y muy visitado por los norteamericanos, más que nada porque QSB tenía conexiones X25 simultáneas. En QSB se intercambiaban cuentas, ficheros, direcciones, teléfonos de BBS y modem, y en general información útil para el hacking. En aquella época, la prioridad número uno para los hackers era asegurarse de la conectividad. Esto llevó a los miembros de Apóstoles a dedicarse al freaking para hacer llamadas telefónicas gratuitas. Entre sus prácticas destacaban el freaking más viejo del mundo, llamar desde el trabajo. Ender Begins lo llevó al nivel más descarado, que era usar la línea de Diario 16, la línea de corresponsales, para su BBS. Además, en sus domicilios tenían entre 2 o 3 líneas telefónicas y a veces las facturas de teléfono no bajaban de los 60.000 de las antiguas pesetas, unos 360 euros. A veces montaban party lines, a lo bestia. Ender llamaba de Page Mode y este, que tenía 2 líneas, llamaba de Freaker. Después unían físicamente los cables. Otra afición era construir aparatos, los llamados boxes, para engañar a la centralita y llamar de forma gratuita El Blue Box era el más conocido y permitía generar un tono que engañaba a la centralita y de este modo pues poder llamar gratis. Fue de casualidad lo que hizo que se descubriera la forma de llamar gratuitamente desde España. Los apóstoles habían hecho todo tipo de pruebas y descubrieron que la razón era una pequeña diferencia entre las redes telefónicas españolas y la de los Estados Unidos, que imposibilitaba llamar gratis siguiendo las instrucciones de los manuales norteamericanos. Descubrieron, después de gastar mucho dinero haciéndose llamadas, que cuando llamaban, generalmente llamaban a los números de la zona de Girona. Allí la gente respondía a la llamada con un digi. Diga en castellano. El tono era tan agudo que llegaba a los 2500 hercios y cortaba el enlace. Descubrieron de casualidad que el tipo de enlace que señalizaba centro de banda era diferente aquí en España. Los americanos señalizaban en 2600 hercios y en España no funcionaba. Otra diversión que tenía era surcar las redes X25. Buscaban ordenadores conectados a ellas, la mayoría con sistemas operativos Unix o VMS, para entrar en las redes nacionales y desde allí salir a las internacionales. Cuando entraban a una máquina, si esta tenía buena conexión, creaban una zona de chat para los amigos. Generalmente eran máquinas de empresa, entidades financieras, universidades, incluso gobiernos. Los únicos que podían pagar redes X25. Tenían un número limitado de conexiones de X25 y lo bueno era pues encontrar una máquina con muchas. También eran muy atrayentes las que aceptaban cobros revertidos. La forma clásica de descubrir ordenadores con acceso a X25 era hacer que el módem fuese probando números, de forma automatizada. Hackers creaban sus propios programas para ello, que dejaban funcionando mientras dormían o se iban al trabajo. A la vuelta, tenían una lista detallada, incluso con sistema operativo de los ordenadores encontrados. Esta técnica, llamada escanear, era una de las habituales en el hack. Se usaría más adelante para encontrar números 900, que eran de llamadas gratuitas, desde los que poder saltar a internet, ordenadores con determinado tipo de vulnerabilidad, etc. La red X25 española, propiedad de Telefónica, era Iber. Había diferentes métodos de acceso a ella, como X28 o X32. La más usual era X28 con un módem y un PC. Generalmente llamaban a Iberpack con un módem de casa, hacer intro y pedía usuario y contraseña. La gran hazaña de los hackers, que explicamos hace poco en el último o penúltimo capítulo del boletín hacktivista, era cómo consiguió Glaucoma esta contraseña, que era la contraseña no era más que Castro al revés, que era el tipo que había montado esta red. Se dio la casualidad que Glaucoma y de Freaker descubrieron la contraseña casi simultáneamente. Uno lo hicieron estando allí en persona y otro lo hicieron por teléfono. De Iberpack saltaban a redes europeas, donde practicaban la vida social con otros hackers. Las redes Europa y Estados Unidos estaban unidas, así que no era raro que las sesiones de hacking se alargasen más allá del océano. Además, también circulaban listas de cuentas de correo que todo el mundo conocía. Una de ellas era RMS, la de Richard Stallman, en una máquina del MIT, sin password. La principal puerta de entrada de las redes de Estados Unidos era el sistema Mitre, de un proveedor del ejército norteamericano, que narra cómo hackers de Chaos Computer Club lo usaban para robar secretos empresariales a Estados Unidos y venderlos a la KGB, y que en la temporada pasada de Bits y Bits hablamos. En los años 80, la seguridad informática era una gran desconocida y los hackers podían campar a sus anchas. Los apóstoles habían conseguido acceso a la Universidad de Illes Balears gracias a la contraseña del rector, y bueno, podían leer todo su correo. Una noche, a las 3 de la mañana, se apareció Decidieron al operador del sistema mediante la utilidad phone de VMS, que abre una ventana de chat en la pantalla. En ella, el operador pudo leer: Ave María, hermano, los apóstoles están contigo. Se rieron tanto con la broma que la usaron otras veces, como frase estándar, en otros sistemas, pero no muchos, ya que lo mejor era pasar desapercibidos para que no los descubriesen y poder seguir aprendiendo o experimentando con la máquina. Solo manipulaban el ordenador, lo necesario, para poder volver a entrar otra noche, y aparte de esto, no modificaban ni rompían nada. Los daños colaterales de sus acciones los padecía Telefónica, y las empresas y organismos propietarios de las conexiones X25, que pagaban, sin saberlo, las excursiones de los apóstoles por las redes. Nunca les pillaron, pero se subieron. Si hubieran pillado, poco habría pasado. Ni el freaking ni el hacking eran delito entonces. El hacking no lo sería hasta el 2010. Según la leyenda, el primer condenado por esta causa en España fue Horst Wright, de Glaucoma, a quien detuvo la Guardia Civil en 1992. Pero no por llamar gratis, ya que no era delito, sino por el robo de fluido eléctrico. Tuvo que pagar una multa. Otro que acabó en delito, aunque no está claro si también condenado, fue Petabax, de los apóstoles. Pero tampoco por hacking o fracking, sino que el delito era contra la propiedad intelectual. Y según cuentan los apóstoles, una noche, en casa de Petabax, estuvimos toda la noche haciendo hacking. Entramos en la Universidad Politécnica de Cataluña, nos paseamos por todas partes. No habíamos dormido y por la mañana, a primera hora, llamaron a la puerta. Eran tres señores, uno venía a levantar acta y los otros dos eran la policía judicial. Además, la noche anterior habíamos tenido un pequeño cojone porque se nos había quedado la llamada enganchada y no se soltaba. Nos cogió la paranoia, enchufamos 220 a la línea de teléfono para hacerla saltar y saltó. Pero claro, cuando a las 9 de la mañana alguien llama a la puerta, nos cagamos. Al final, no tenía nada que ver. Se llevaron el ordenador con todos los logs de la sesión de la noche anterior. Todo, los disquetes. Y fue porque el compañero había anunciado en una revista que intercambiaba o vendía programas de PC y le habían vendido el D-Base 3 a uno de la judicial. El chaval no ha vuelto a ver el PC. Y hasta aquí la primera parte de esta historia, que se está haciendo larga, pero habrá una segunda parte donde explicaremos muchas más cosas. You have new mail in /bar/school/name. Y seguimos con Bares Pull Mail, esta sección donde cada 15 días os hacemos una pregunta y vosotros respondéis por redes sociales. La semana pasada os hicimos una pregunta sobre qué opinabais sobre que Microsoft entrara en la Linux Foundation. Hemos recibido algunas respuestas. Empezamos con Twitter. @doragasu dice: dan la impresión que quieren cambiar, pero tantos años diciendo que el código abierto es un cáncer, no se olvidan. No me fío. @ing/MarcosP dice: ni bien ni mal. Ustedes dijeron el motivo por el cual Microsoft está en la Linux Foundation. Ellos también usan Linux. Si queréis opinar en cualquier momento, podéis, ¿eh? Yo ya opiné la otra vez. No digo por las respuestas. En GNU Social, @icunublue del nodokitter.es, dice: cuando leí la noticia, me recordó al caballo de Troya. Los de Microsoft están desesperados, no saben cómo penetrar las murallas que ellos mismos crearon y ahora engañan con su supuesto amor por el software libre. Todos sabemos la verdadera intención, que es ganar credibilidad en una comunidad que para ellos solo representa dinero y crecimiento para su imperio. Muy de acuerdo. Sabía que estarías de acuerdo. No sé. Ojalá que no, no sé. ¿No sabes? No sé, porque mi opinión es que están debilitados y que están haciendo las cosas a la desesperada, pero bueno, ojalá que tenga razón yo, porque es igual. Ya lo dije en la ocasión pasada, pero el asunto es, hay que tener cuidado, no bajar la guardia, pero tampoco ser un reaccionario. A veces los cambios son buenos. Bueno. @asosadía del nodo geneusocial.no dice: yo también tengo sentimientos encontrados. Mola porque así terminará funcionando la tecla Windows, pero por otro lado me fastidiaría que con lo que ha costado Wayland lo renombren a Way Windows para hacerles la pelota. No, por favor, porque a ver, yo uso Wayland todo el día y no quiero que me lo destruyan, así que Wayland se mantenga como Wayland, por favor. Luego Víctor Hack, que nos hablaba desde el nodo que tiene con Mastodon, recordaba la charla la cual asistió en Santander, que dice: como dijo ayer Stallman, habrá que tener cuidado, no sabemos cómo puede dañar en el futuro. ¿He dicho Salamanca o qué he dicho? Santander, pero pues no era en Santander, era en Salamanca. Ay, estos catalanes. Luego en el blog Pitchin nos dice: la verdad es que desconfío de la entrada de Microsoft en la Fundación Linux. Soy un poco receloso porque tan pronto apuesta por integrar Shell en Linux como que te propone cortapisas para poder instalar dos sistemas operativos. Me refiero al Secure Boot. Sí, de hecho esto también se comentó, ¿no?, en el debate. Que, bueno. Muy bueno, muy bueno. Y para acabar, en GNU Social nos dicen, @cigis dice, bueno, haciendo un poco de off topic, nos dice que volvamos a ver cervezas y que hagamos una presentación de ellas. Y no es el único. Todos nos dicen que vayamos a por la cerveza. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, yo lo siento, pero soy astemia. como mucho me pongo una infusión canábica y me fumo un fly y nos reímos un ratillo, pero alcohol, nada. No, pero hay cervezas de cannabis, ¿eh? Da igual, es alcohol, me siento pues, mal. Pues 0-0, a lo mejor. Yo tengo un problema. Tengo un montón de vino últimamente, ¿no? Por distintas razones, no cerveza. Creo que voy a ser el snob del podcast y voy a usar vino bueno. Serás el hipster del podcast. Hablaré de que es redondo en boca y los taninos y estas cosas. De las que no tengo idea, pero bueno, es igual, mejor. Cuando uno tiene menos idea de esto, más rimbombante suena. Vale, te hago una propuesta. Tú traes, la semana que viene, traes un vino y yo traigo una cerveza. Y que hagan un combate. A ver cuál es mejor. Sé que son cosas diferentes, pero... las comparamos. Vale, un domingo por la tarde un vinito, vale. ¿Por qué no? Tengo que decir. Te estoy diciendo que vale. Vale. No digo que, ¿por qué no hacerlo? Pues... No, y además tengo ahí un montón de vino que no sé para qué abrir, pues me has dado una razón para abrirlo. Bueno, pues ya está. Pues nuestros usuarios han conseguido que volvamos a ser alcohólicos. Y no ha costado mucho. Eso es que os gusta la marcha, hombre. Es que estábamos demotivados, eso es lo que pasa, pero la audiencia nos motiva. Soy su público muy fiel y muy, muy cariñoso. Para la próxima semana hemos pensado lo siguiente. Nos arriesgamos a que no tengamos ninguna respuesta, pero ¿por qué no probar? La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas usando GNU Linux? Y no queremos que nos respondáis por redes sociales. Queremos que nos respondáis con un audio de un minuto como máximo. Si quieres menos, pero como máximo un minuto. Explicando cuánto tiempo llevas usando GNU Linux y si quieres rellenar tiempo con algo más de tu vida, pues ¿por qué no? Lo puedes contar. Nos enviáis el audio en el blog, os lo pondremos como enviárnoslo. Bueno, tenéis 2 semanas para enviar los audios en formato OGG. No nos enviéis cosas raras, formatos libres, ¿vale? Pues eso, ahí queda dicho. Death Null, un lugar desconocido por muchos. Ya estamos pues en Death Null, esa sección pues donde nos cabreamos un rato y echamos las culpas a todo lo que sea, sobre todo a SystemD. ¿Alguien tiene algo que decir hoy? Sí, tengo un problema grande con las personas que se la pasan diciendo bloated a todo. Conozco dos. Yo también. Un saludo. Hoy estamos saludando mucho, ¿no? Bueno, somos gente buena, civilizada, educada. ¿Tienes nada con SystemD? No, la verdad que no. Últimamente, estos últimos 15 días se han portado más o menos bien. No, lo que sí, a ver, un poco de frustración con PostFix en el servidor. Hay que decir que la configuración no es clara. Pero bueno, a ver, son cosas normales en un paquete que es complicado porque su función es complicada. No es una queja airada, simplemente, bueno, hay que seguir investigando cómo funciona esto. Yo pronto voy a tener que hacer un servidor de correo y ya te preguntaré cosas. Aunque bueno, creo que hice en mis estudios hice alguna vez servidor de correo y después de mucho tiempo, porque me costó muchísimo, lo logré funcionar. Y además fue una de esas cosas que tenía un problema y se solucionó solo. Y no supe cómo solucionarlo. Y eso toca mucho la moral, porque funcionaba así, pero no sabía por qué. Lo que estoy encontrando difícil es entender cuáles son los pasos para crear el servidor IMAP POP3. Eso es lo que no acabo de entender bien, pero bueno. Eso ya es Dovecot, no PostFix, pero ahí hay una serie de problemas de cómo configuras la bandeja de correo, que bueno, que aún no acabo de entender. Pero bueno, no es nada frustrante en el sentido de, oh, me ha dejado funcionar GNOME porque he actualizado X. No, o sea, simplemente es, hay que aprender a hacerlo y ya está. Espero que funcione y poder ayudarte. Jessica, ¿tu vida es feliz? Sí, esta última semana, bueno, estos últimos 15 días ha sido bastante feliz, no tengo queja. Pues yo tengo un Death Null y es un poco, o sea, es que si queréis lo podemos cortar y no ponerlo, ¿vale? Porque a lo mejor no os gusta. Yo lo digo y si veis que está en un buen tono, pues lo dejamos. Si no, pues lo quitamos. A ver. Mi Death Null es sobre la violación que tenemos algunas personas con las palabras. Y es que hemos violado tantas palabras que luego pues ya dejan de tener sentido. Una de ellas es la palabra open, que la hemos machacado tanto que nos parece que Windows pues haga open source. Porque además no la hemos violado, hemos machacado esa palabra en todos los contextos que existen. Y acabamos haciendo pues eventos que se llaman open y que van cuatro empresas que de open tienen poco. Y no solo en empresas, sino que también acabamos pues haciendo cosas raras en nuestros blogs y acabamos nuestras entradas con frases como felicidades a Microsoft por su compromiso con el open source. Esperamos ver mucho más. Y claro, lees esto y dices, bueno, pues supongo que no sé, se pueden subir los pantalones o algo. Y no sé si te acordarás, Eugenio, que en el capítulo, creo que fue tercero o segundo de Viras y Bits, yo dije un dev null, el cual me preguntaste por qué era y dije, da igual, ya lo diré algún día. Y el dev null aquel fue el de hay blogs donde en sus artículos hay más cocaína que en la televisión. Sí, me acuerdo. ¿Recuerdas? Sí, pues sí. Me gusta saber que mi yo del pasado le está dando la razón a mi yo del futuro, de mi yo presente. Es solo eso. Ok, lo dejamos allí. Muy bien. Yo no agregaré nada. Lo único, quizá parte de la prostitución de la palabra open sean las open hours de salsa que solemos hacer los domingos. Pero bueno, no puedo agregar nada más. ¿En serio dices? Pero bueno, igual. Sí, o sea, la palabra open se usa para cualquier cosa, incluso para los opens de tenis, en vez de decir abiertos de tenis. Pero, o sea, estoy un poco harto de la palabra open. Tonto. Esto cortado, Qué mal, lo voy a dejar. ¡No! Jessica, ¿no quieres hacer algún ruidito de liando porros o...? Ah, no, que aún no tienes el micro bueno. No, todavía no me llegó porque me volví loca en el Black Friday este de los huevos y todavía solo me ha llegado un paquete, el del disco duro externo. Pero la funda, los auriculares, con micro y demás, no llegó nada. Se supone que este viernes pasado, pero al final no. Y como tienen una fecha límite, creo que hasta el 16 de diciembre, pues ya ves. Pues si nadie más tiene nada que decir, pues lo dejamos aquí. No, en serio, ha sido una semana bastante tranquila. Esto posiblemente significa que las siguientes dos semanas, hasta la próxima grabación del podcast, tengamos un montón de tormentas, alguna cosa con System D, algún paquete que nos instale, un bootloader que se vaya al demonio, etc. Entonces tendremos un dev null largo y cargado. Así que, por favor, Jesús y Jessica, rompamos las distros, así tenemos material. Yo he dejado instalando DevOne antes. Hostia, eso va a acabar. Vamos a despedir este podcast porque Jesús está en sus cosas raras, entonces voy a hacerlo yo. Ha sido un podcast muy interesante, hemos hablado muchas cosas y por supuesto queremos vuestra colaboración en Barspool Mail, no os olvidéis. Y bueno, ¿qué tenéis que decir para acabar este podcast? Pues que ha sido un placer, que espero que la gente disfrute de este podcast, que bueno, aunque ya hemos ido hoy tres, que Miguel supongo que estará con los niños por encima trepando y tal, pero bueno, que un saludo a Miguel, que ya lo veremos la próxima vez, y que, no sé, que os despidáis vosotros también, ¿no? Jess quizás está muy ocupada, pero tú, Eugenio, ¿qué? Bueno, que me ha salvado del dilema, porque si tengo que acabar yo el podcast, tengo que empezar a decir las cosas de las redes sociales, que no me las sé. Ha sido un placer, y bueno, hasta la próxima. Seguidnos en redes sociales. Seguidnos en el podcast, somos gente maja y el podcast es buenísimo. Sí, pero has hecho como una despedida del podcast ya. Y falta Jessica por decir algo. Ya, pero aprovecho y así machacamos. No hablamos de marketing en el debate, pues ya está, esto es marketing. Pero el marketing además ya se hace solo, después hay una cuña. Pues yo nada, aquí me despido entre humos y un placer haber estado con vosotros y hasta la próxima. Pues adiós, venga. Ya que nadie dice nada, pues venga, apadeo. Apadeo, que vais bien. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybeats.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybeats. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Beats está bajo licencia Creative Commons Atribución. No comercial, no derivativa. Because NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips, into the Android market. And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So NVIDIA, fuck you.